10:44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a ofrecerles ya encuentros de actualidad local y vamos a hablarles de las citas que, como decíamos, se van a llevar a cabo este fin de semana. Arranca ya mañana la segunda edición del Festival Ubrique de Cine, un evento organizado por el alumnado del Grado Superior de Producción Audiovisual y Espectáculos del IES Néstor Almendros de Sevilla. A falta tan solo de poco más de 24 horas en realidad para que se inicie el programa, vamos a conocer los detalles y las novedades con la portavoz del evento, con Lorena Hidalgo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lorena Hidalgo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a conocer el programa, vamos a repasarlo, si te parece. Ya en un encuentro anterior teníamos oportunidad de conocer pues todos los aspectos relativos a esta segunda edición del Festival Ubrique de Cine, pero hay algunas novedades que se han ido incorporando en este tiempo y que podemos, si te parece, destacar, ¿no? ¿Por dónde claro. comenzamos? Pues podemos comenzar repasando la programación uh-huh. y ya contamos un poquito las novedades también que han surgido en los últimos días. Bien. En cuanto a la programación, pues para mañana, por la mañana tenemos una proyección y charla con el director García Pelayo en el Teatro Fatou. Luego, por la tarde, a las 4, de 4 a 5 y cuarto, tenemos un taller con Antonio García, profesor del IES Néstor Almendros de Tomares, sobre guión cinematográfico de documental. Será un taller online. Y bueno, ya tras el taller, pues se dará paso a la rueda de prensa. De 5:30 a 6, y posteriormente, por último, de 6 a 8:30, pues tenemos nuestra gala de apertura y nuestras ponencias de los distintos profesionales uh-huh. que van a asistir a nuestro festival. Uh-huh. Profesionales que, bueno, pues tenemos desde directores de cine, productores, sí. diseñadores de vestuario, y tenemos además también la directora de Andalucía Film Commission, que es uno quizás de los personalidades destacadas porque puede después repercutir en el futuro, ¿no? En nuestra localidad específicamente, en el sentido de que pues se ubrique sea también escenario no registrado en la entidad para ofrecer como bueno pues producto audiovisual, ¿no? Exacto, sí, contamos con la asistencia de Pilu Caquerón, como comentas, y bueno, es una asistencia bastante importante. Y además, pues como decías también, directores, productores, tales como Alexis Morante, Dario García, Ángel Tirado y diseñadora de vestuario Rocío Liz. Esos serán nuestros ponentes. Ponentes que estarán en esa gala de este viernes a partir de las 6. Recuerden, por cierto, que para todo esto pueden adquirir las entradas, sí. ¿no? Hay en función del evento al que puedan acudir, pues hay una entrada u otra. Todas ellas, en cualquier caso, las encuentran en la Oficina Municipal de Turismo, que pueden exacto. adquirirla por un coste específico. Podemos repasarlo también, ¿no? Ese aspecto. Sí, claro, exacto. En la Oficina de Turismo de Ubrique se pueden adquirir las entradas. Para esta gala de apertura se tendría un coste de 5 euros. Y para la gala de clausura, que ahora detallamos también un poquito, del sábado por la noche, pues el precio sería de 6 euros. Bueno, pues seguimos, ¿no? Si te parece, ¿novedades que se van a incluir sí. dentro de ese primer día? Pues dentro de este primer día, las novedades que tenemos serán dos actuaciones, una al comienzo de la gala y otra al final. Al comienzo uh-huh. de la gala tendremos la colaboración de la Academia Miriam Córdoba con un tributo musical que van a realizar, una colaboración ubriqueña. Y bueno, eso dará comienzo, y luego al final de la gala pues contaremos también con la actuación del cantante Tony Tonight, uh-huh. que va a interpretar un tema musical que está presente en una película de García Pelayo. O sea, está todo relacionado. Aquí queremos relacionar la música con el cine, para que se dé visibilidad al conjunto que hace y que no se piense que el cine está aislado. Uh-huh. Bueno, pues de la importancia de la música en el cine, entonces, podemos decir, ¿no? También se va a hablar sí. con esa contribución en particular, ¿no? Por un lado, ese espectáculo inicial en el que se va a hacer, pues, tributo a esa música de cine, y luego, por otro lado, pues, la gala final, la intervención del cantante ubriqueño Tony Tonight, que además colabora, ¿no?, con la película de García Pelayo. Efectivamente, en la misma gala de apertura, al final de la gala, pues, actuará Tony Tonight. Eso será este viernes 13 sí. en el IES Maestro Francisco Fatou, que es el escenario exacto. donde se va a desarrollar esta serie de iniciativas. Efectivamente, sí. Después nos trasladamos al sábado, ¿no? El día siguiente, que se ha preparado, vamos a recordarlo. Sí, el sábado es el día estrella, por así decirlo, del festival, porque se llevará a cabo el concurso de cortos express. empezará a las 9, bueno, a las 8 citamos, tenemos citados a los grupos, para los distintos grupos que van a participar, para darle las instrucciones. Les desvelaremos ahí la temática del cortometraje, porque todavía no la saben, y se la desvelaremos en ese momento. Y bueno, a partir de las 9 pues ya podrán empezar a realizar el corto y tendrán hasta las 7 de la tarde, 10 horas, para grabarlo, editarlo y entregarlo. Eso sí, es lo principal del sábado. Y luego pues tendremos ya esa gala de entrega de premios. Prevista a las 10, en este caso cambiamos de localización y nos marchamos hasta el MOVEX, ¿no? Que es donde se va a desarrollar. Exacto, a las 10 de la noche en MOVEX llevaremos a cabo pues la gala de clausura del festival y gala de premios al mismo tiempo. En este caso pues también tenemos una novedad, que vamos a contar con la actuación de la Academia de Danza Virginia Domínguez, de aquí de Ubrique también. Y bueno, nos ha querido colaborar con nosotros de esta forma también, regalándonos un espectáculo, así que para hacer más amena aún la gala. Y bueno, pues se proyectará un making of también de este festival, que los distintos miembros del equipo pues van a ir realizando durante estos días. Y también hicimos un sorteo en redes para regalar un bolso de la marca Loa, de aquí de Ubrique también. Y a la ganadora pues le entregaremos el bolso en la misma gala. Bueno, pues todo eso, como decíamos, se dará cita, ¿no?, en esa gala de clausura y entrega de premios que tendrá lugar el sábado en MOVEX. Para acudir a la gala, pues pueden hacerse con esa entrada, ¿no? Como decíamos, el coste de 6 euros. Exacto. Sí, también ahí desvelaremos en la gala de clausura y premios, pues desvelaremos la asociación a la que irá destinada la donación recaudada. Y se hará entregado los premios. Es evidentemente claro. Decíamos que se abrió un periodo para que colectivos que lo desearan pudieran optar a ese fin solidario del festival, presentando pues sus proyectos, ¿no?, con memoria de actividades y demás. ¿Ha habido participación en este sentido? ¿Ha habido reclamo? Sí. Ha habido participación y bueno, la verdad es que eso no lo decidiremos nosotros, lo decidirán los patrocinadores a qué asociación irá destinada la donación. Así que bueno, esperemos que todas son buenas causas, está claro. Así que nada, lo develaremos en la gala. No sabemos nada más de eso, pero sí ha habido participación y contentos en ese sentido también. Muy bien. Bueno, pues eso por un lado. Luego, por otro lado, hablábamos antes del concurso de cortos, ¿no? Finalmente, ¿cómo ha quedado la inscripción? ¿Cuántos participantes van a concurrir? Pues tenemos ya cerrado nuestro plazo, que lo ampliamos incluso 2 días más, porque tuvo muy buena acogida y estuvimos recibiendo correos de inscripción hasta última hora. Entonces pues decidimos ampliarlo un par de días más por si había alguno, como hemos estado en Navidades y siempre nos despistamos un poco, pues para que los últimos pudieran llegar. Y ayer lo cerramos definitivamente y lo hemos cerrado con 20 grupos. 20 grupos. Así que, muy bien. La procedencia, porque hablábamos en su día, ¿no?, también con Ana Gil, la docente del ciclo formativo que organiza también el evento, y nos decía que, bueno, procedencia de todos puntos, ¿no?, de Andalucía, no solo son el alumnado del ciclo formativo, sino que también, bueno, pues hay profesionales, ¿no?, que se dedican al sector y que vienen de otras localizaciones para participar en el concurso. Efectivamente, viene mucha gente de Sevilla, de Huelva, de distintas zonas de Cádiz, de Ubrique mismo. Hay un grupo en concreto de 3 miembros que es ubriqueño al completo. Sí. Bueno, pues un total de 20 grupos van a concurrir a ese concurso de corto que, como decíamos, se va a desarrollar durante toda la jornada del próximo sábado en nuestra localidad. También comentábamos en su día, ¿no?, no se sabe todavía la temática y, bueno, pues hay que esperar, ¿no?, hasta momentos antes. No podemos desvelar nada. Y por lo demás, sí que los premios, ¿no?, ¿en qué consistían los ganadores del concurso de cortos? El reconocimiento que se iban a llevar. Claro, a ver, bueno, el premio tiene una, es cuantitativo, o sea, tienen una, el primer premio es de 800 euros, el segundo premio de 400 y el tercer premio de 200 euros. Exacto. Se les hará entrega de un cheque que reconozca ese premio y bueno, pues se le entregará allí mismo también en la gala, cuando se anuncie. Exacto, bueno, pues serían también la dotación económica, ¿no?, que acompaña a los premios que se van a conceder en ese concurso de cortos exprés. Bueno, sí. No sé, supongo que ya estáis por aquí, ¿no? Tengo entendido, Lorena, os encontráis ya en la localidad los organizadores, sí, ¿no? Sí, efectivamente, hemos llegado esta mañana prontito y para ya empezar a organizar todo y dejarlo todo a punto para ya mañana empezar con fuerza. Claro, porque todo este programa que hemos dado a conocer es el programa un poco de cara al público, pero luego está la programación interna que corresponde a la logística y organización, que eso es algo que os compete a vosotros, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Sí, Sí, dime, perdón. No, te comentaba, ¿no?, todo lo que concierne a la organización, ¿no?, del evento, de carácter interno, claro. Bueno, pues controlar, ¿no?, pues desde las instalaciones, el montaje, la habilitación de escenarios, en fin, todo este tipo de cuestiones, sí, que también hay que organizar, ¿no? Claro, contamos con la ayuda de técnicos de aquí de Urique, contamos con mucha ayuda uriqueña en todos los sentidos. Pero sí, claro, todo el tema de la organización y planificación y demás, pues lo hemos llevado a cabo el equipo de producción desde hace meses, desde octubre prácticamente, que empezamos a realizar todo el proyecto. Bueno, ¿hay ganas ya de que se finalice, de que concluya? Hay ganas de comenzar y de vivirlo y de ver qué nos trae esta segunda edición. Hay ganas, sí. Muy bien, pues con esa ilusión y expectativa nos vamos a quedar. Lorena, ¿qué mensaje lanzamos a todos los ubriqueños que nos estén escuchando? Pues a todos los ubriqueños que se animen a venir a tanto asistir a las galas, que van a ser muy interesantes, como a vivir el festival también, porque bueno, lo van a ver, quieran o no, lo van a ver en las calles. Entonces, que se animen, que participen también y, bueno, que es una experiencia muy enriquecedora, tanto para las personas que vienen a participar o que asisten, como para los habitantes del pueblo, de ver en qué se convierte Ubrique en estos días. Bueno, pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Lorena Hidalgo, portavoz del proyecto Ubrique de Cine, en esta segunda edición, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas Buenos gracias. Buenos días.